En esta tarde voy a hablar primeramente de la obra redarguidora del espíritu, que es un aspecto importante de la doctrina. Primero está el aspecto del decreto de Dios, luego está la muerte de Cristo, luego la obra redarguidora del Espíritu Santo y luego la aceptación por parte de la persona. Hablo ahora de la obra redarguidora del Espíritu. Y para comenzar les invito a buscar en el Evangelio según San Juan, capítulo 16 y el versículo 8. Donde dice el Señor, leo el 7 también, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá, redarguirá, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. De manera que ahí en unos breves versículos el Señor Jesucristo nos habla de ese ministerio redarguidor, convencedor del Espíritu Santo. ¿Redarguir o convencer? ¿Qué significa esa expresión, redarguir o convencer? ¿A qué se refiere eso? ¿Alguien se arriesga a mojarse los pies? Sacar las cosas a la luz y sacarlas. Las cartas son las que sacamos a cara. Pueden decir así, algo así. Muy bien, muy bien. Muy bien, por ahí va. ¿Alguien más? Redarguir es demostrar claramente la situación de una persona, lo que piensa, lo que siente, incluso lo que hace, y que cambie de actitud. Bueno, que cambie de actitud ya es otra cosa. Bueno, ese es con el propósito ese. Exacto, pero que la persona cambie de actitud no va incluido en el redarguir. Muy bien, lo que he escuchado ha sido muy, pero muy apropiado. Voy a dar una breve definición de esto. Redarguir es el acto de colocar, de situar la verdad del caso bajo la claridad de la luz. Aquí está. Es colocar la realidad, la verdad del caso bajo la claridad de la luz y ponerla delante de los hombres de manera que pueda ser vista y reconocida como la verdad. Eso es lo que es redarguir. Por eso es que el hombre no tiene excusa delante de Dios. El pecador no tiene excusa delante de Dios. Dios ha colocado la verdad del caso ahí a la luz y delante del hombre. Dice que el Espíritu vendría, dice el Señor, que lo enviaría para hacer eso, para que el Espíritu Santo colocase la verdad del caso Y el caso aquí tiene que ver con lo relacionado con la muerte de Cristo y la finalidad de esa muerte. La verdad tocante a la muerte de Cristo y el propósito, el objeto, el por qué y para qué murió Cristo. Para que los hombres puedan verlo y puedan reconocerlo como la verdad. Muy bien, dice el Señor que cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de tres cosas, que son de pecado, de justicia y de juicio. Y ahora el Señor dice en el versículo 9, de pecado, y en nuestras Biblias dice por cuanto. Mejor traducido ahí es porque, en lugar de por cuanto, porque. No hay un por cuanto en el texto original, hay un por qué. De pecado, ¿por qué? Y da la razón. De justicia, ¿por qué? Y de juicio, ¿por qué? No es lo mismo por qué que por cuánto. El por qué explica la evidencia. Tocante al pecado, dice, porque no creen en mí. Creo que la respuesta a la pregunta que voy a hacer es fácil. ¿Qué significa eso? De pecado porque no creen en mí. Es un pecado no creer en él. ¿Quieres enmendar eso? Hermano Mier, ¿quieres enmendar eso? ¿Quieres? Sí, tú, la respuesta tuya es buena, pero hay una mejor. Es un pecado no creer en él, has dicho. Muy bien, estoy de acuerdo con eso, pero vamos a lo que has dicho al principio. Y te pregunto si quieres enmendarlo. No es que es un pecado, es que es el más grande de todos los pecados. Eso es lo que quiero decir. ¿Os dais cuenta? El más grande de todos los pecados que el hombre puede cometer es rechazar a Cristo. Y ese es el tema ahí, de pecado porque no creen en mí. Es decir, de pecado por no creer en Jesús. Ese es el gran pecado del ser humano, no creer en Jesús. Y eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo en el mundo hoy, entre otras cosas. En el mundo de los inconversos, porque el texto ahí tiene que ver con eso, con el mundo de los inconversos, el Espíritu Santo tiene, ejerce otro ministerio entre los creyentes. El ministerio redargüidor del Espíritu Santo entre los creyentes es de otra índole, es de otra naturaleza. La referencia aquí es el ministerio del Espíritu Santo en el mundo inconverso. que no quiere creer en Cristo, que prefiere creer en otras tonterías, o que prefiere decir no creo, de manera que el Espíritu Santo está en el mundo hoy, y en medio de los inconversos Él realiza esa obra de redarguir de pecado, porque el mundo no cree en Jesús. Para creer, para salvación, para creer para salvación, siempre ha sido y será necesario el ministerio del Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo estaba en el mundo antes de Pentecostés, redarguyendo a los hombres de pecado. El Espíritu de Cristo estaba en Noé, y el Espíritu de Cristo que estaba en Noé habló a través de Noé aquella generación antes del diluvio. Y es por eso que el Espíritu Santo estará aquí después de que la iglesia no esté, para redarguir a las personas de pecado, ya cuando la iglesia no esté aquí. Mire, uno de los errores que aquellos que creemos en un rapto de la iglesia antes de la tribulación, uno de los errores en los que se ha caído y que ha producido muchas veces ridiculización de esa fe nuestra pretribulacional, premilenial, es que algunos de los nuestros han dicho a veces así desde púlpitos y plataformas, que cuando la iglesia sea arrebatada, que cuando la iglesia sea llevada, el Espíritu Santo no va a estar en el mundo. Y eso, en primer lugar, es un error teológico, es un error bíblico. Y eso no es así. Después de que la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo seguirá estando en el mundo. No efectuará el mismo ministerio que realiza ahora. Hoy el Espíritu Santo realiza un ministerio bautizador. Bautiza a creyentes en el cuerpo de Cristo. Cuando el cuerpo de Cristo no esté aquí ya, durante la tribulación, el Espíritu Santo no bautizará a nadie en el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo, iglesia, no estará en el mundo. Pero mientras hayan inconversos en la tierra, el Espíritu Santo estará aquí para redarguir a esas personas y para regenerarles. Habrá gente salva durante la gran tribulación, y gente salva tiene que ser regenerada. Los salvos del Antiguo Testamento fueron regenerados. ¿Quién los regeneró? El Espíritu Santo. ¿Y quién regenera hoy? El Espíritu Santo. ¿Y quién va a regenerar durante la tribulación? El Espíritu Santo. Así es que, por favor, espero que ninguno de mis hermanos que predican o que enseñan se les ocurra decir que cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo será quitado del mundo. Eso no es verdad, no es bíblico, no es teológico. Es un error enseñar tal cosa. Bien, dice el texto también, dice el Señor, de justicia, porque voy al Padre y no me veréis más. De justicia, porque voy al Padre. Cristo ha ido al Padre. Él se levantó de entre los muertos. La muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo es la evidencia más palpable y contundente de su justicia. La muerte de Cristo su muerte sustitutoria en la cruz por toda la humanidad, su resurrección de entre los muertos y su ascensión a la gloria son pruebas palpables de que Él es justo y santo. Cualquiera de nosotros que muera va, su cuerpo va al sepulcro, a la tumba, y de allí no se puede levantar hasta que Dios dé la orden. Es más, hasta que Cristo dé la orden. Cristo murió y dice el Salmo que no podía quedarse en la tumba. Salmo 16 dice: no permitirás que tu santo vea corrupción. La razón de por qué Cristo se levantó de entre los muertos es por su santidad y por su justicia. Él no podía quedarse en el sepulcro. Esa es una prueba de que el hombre no se puede salvar a sí mismo. El hombre puede morir. Al morir, no paga por sus pecados, en realidad. Muere como un resultado del pecado. Pero el hombre no puede salvarse porque no podría de sí mismo y por sí mismo resucitar de entre los muertos, porque está carente de santidad. El hombre no posee santidad intrínseca. De manera que Cristo resucita de entre los muertos porque es absolutamente santo, no podía quedarse en el sepulcro. Y esa es una prueba de su justicia. Dice además el texto, en el versículo 11, y de juicio. Ese es el tercer aspecto del ministerio redarguidor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo redarguye al mundo de pecado por no creer en Cristo, de justicia porque el Espíritu Santo muestra que Jesucristo es justo porque resucitó de entre los muertos, y dice, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y lo que el texto quiere decir es muy simple, en realidad es muy sencillo. Satanás es la criatura más elevada, más excelsa de todas las criaturas que Dios ha formado. Satanás se rebeló contra Dios y formó, capitaneó el reino de tinieblas, pero sigue siendo la criatura más elevada de Dios. Prueba de ello es que cuando Moisés murió, esto lo dice la epístola de Judas, cuando Moisés murió, Satanás quería apoderarse del cuerpo de Moisés. Y Miguel, el arcángel, se enfrentó con Satanás, pero no se consideraba capaz de hacerle frente a Satanás, porque es una criatura mucho más elevada en rango, a pesar de ser un ser caído. Y todo lo que dice Miguel es que el Señor te reprenda. De manera que el arcángel Miguel reconoce el rango de Satanás a pesar de ser un ser caído, y no se atreve él a reprenderlo, sino que invoca al Señor y dice que el Señor te reprenda. De manera que lo que Cristo quiso decir ahí, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado, es lo siguiente: Satanás ha sido juzgado, y si Satanás, la más elevada de todas las criaturas del Señor, ha sido juzgada, que no piense ningún ser humano que no es del mismo rango ni de la misma gloria que Satanás, que él va a ser una excepción. En otras palabras, dicho de otra manera, el juicio de Dios sobre Satanás es una evidencia de que Dios va a juzgar al hombre pecador. El juicio de Satanás asegura que Dios va a juzgar a todas las demás criaturas que se opongan a él. Ese es el ministerio redarguidor del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, como he dicho ya, tiene una parte importantísima en la salvación del hombre. Hemos de ver eso. Es el Espíritu Santo el que ilumina la mente del pecador. Es el Espíritu Santo el que hace que el pecador pueda ver algo de la obra de Cristo en la cruz. Es el Espíritu Santo el que hace que el hombre vea su situación y reconozca su necesidad de Cristo. Es el Espíritu Santo el que realiza la obra regeneradora en el hombre. Es el Espíritu Santo el que luego bautiza al hombre que ha creído, la persona que ha creído en el cuerpo de Cristo. El bautismo por el Espíritu Santo no tiene nada que ver con el hablar en lenguas. El bautismo por el Espíritu Santo tiene que ver con colocar al creyente, a la persona que ha creído, en el cuerpo de Cristo, posicionarlo en el cuerpo de Cristo. Y luego el Espíritu Santo llena al creyente. Y la plenitud del Espíritu Santo tampoco guarda relación con hablar en lenguas o con cosas semejantes. Pero el Espíritu Santo también sella al creyente en el momento, sella al hombre o a la mujer en el momento cuando esa persona cree en Cristo. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muy bien, hablo ahora de la presentación, de la presentación por el hombre de la salvación. La presentación, ¿cómo presentamos el mensaje de salvación? Me refiero ahora a la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 1 y el versículo 21. Dice allí el texto: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar, dice allí, a los creyentes. La idea es a los que están creyendo. Es un participio activo. esa expresión a los creyentes es un participio activo que significa a los que están creyendo. Por la locura de la predicación, por la locura de la proclamación, no el acto de predicar, ¿eh? La palabra griega ahí es la palabra kerygma. Kerygma tiene que ver con el contenido del mensaje, no tiene que ver con la elocuencia del predicador, ni tiene que ver con el arte retórico, dramático del predicador. Tiene que ver con el contenido del mensaje. Por eso lo dije anoche y lo repito, es imprescindible que el predicador, el evangelista, sea claro, sea diáfano, sea contundente a la hora de presentar el evangelio. Eso no significa que tengamos que utilizar palabras rarillas. No, es todo lo contrario. Mire, la persona que está por ahí por la calle, la mayoría de ellos no entienden nuestro vocabulario. Es más, yo creo que la mayoría de los creyentes ni siquiera entiende el vocabulario que utilizamos, de los que van todos los domingos a la iglesia. Cuando yo hablo de justificación, propiciación, redención, reconciliación, santificación, la mayoría de los que me oyen no entienden de qué le estoy hablando. Los creyentes que están en sitios ahí sentados como vosotros aceptan ese vocabulario porque están acostumbrados a oírlo. Pero pregúntale a cualquier creyente si entiende qué es la justificación. No entiende. Ahora el inconverso. Y me parece que muchas veces utilizamos un vocabulario litúrgico que la gente no nos entiende. Claro que es el vocabulario bíblico, pero lo que estoy tratando de decir es que nosotros tenemos la responsabilidad de definir ese vocabulario con palabras correctas, fieles al texto, pero asequibles a la mente del que nos oye. Y esto es muy importante. Dice el apóstol Pablo, agradó a Dios salvar a los que están creyendo por, mediante, ese es el instrumento, por la locura del contenido de la predicación, del contenido del mensaje. ¿Por qué Pablo lo llama locura? Porque la palabra locura en el griego es la palabra mouria. Los que han estudiado un poquito de psicología seguro que entienden la palabra morón. Morón es una persona mentalmente deficiente. Mentalmente deficiente. Está el imbécil, el idiota y el morón. Esos son los tres niveles. Sí, sí, sí, por eso estoy diciendo que es una expresión que se utiliza en psicología. Y cualquier persona que lea un libro de psicología sabe que está la línea divisoria entre las personas normales en cuanto a inteligencia y luego de ahí para abajo hay tres gradas, tres niveles. Está el imbécil, está el idiota y está el morón. Son vocabularios, palabras que están en los libros de psicología. Tres palabritas. Y entonces lo que Pablo está diciendo es la palabra locura, que nos habla de la muerte de Cristo, según las Escrituras, su sepultura, su resurrección para nuestra justificación. Y ahora dice el apóstol que Dios estaba en Cristo, entiéndase, en la cruz, no imputando al mundo sus pecados, sino que estaba allí para proveer salvación, y dice, y nos encargó, nos encomendó, nos mandó a nosotros la palabra, el mensaje de la reconciliación. Y eso es lo que Pablo dice en el versículo siguiente. Así que somos embajadores. Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje. Esa es nuestra responsabilidad al evangelizar. Decirle a las personas que viven en este mundo de espaldas a Dios que son enemigos de Dios, que están viviendo en enemistad contra Dios y que no tienen necesidad de vivir así, que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario ha provisto una reconciliación y que todo lo que tienen que hacer es aceptar, recibir, identificarse con ese Cristo que murió en la cruz y que resucitó de entre los muertos. Y al hacerlo, esa reconciliación que Cristo obró se patentiza, se realiza, se cumple en esa persona que ejercita su fe en Cristo, es decir, que cree en Él. Otro texto que nos habla de esa responsabilidad. Estoy hablando de la presentación de la salvación por el hombre. Primero a los Corintios 1:21, agradó a Dios salvar a los que están creyendo por la locura de la predicación. Kerigma, el contenido del mensaje de la cruz. Segunda a los Corintios 5:19, Dios nos ha encargado el mensaje de la reconciliación. Lo mismo vemos en Romanos capítulo 10, creo que este pasaje bien lo conocéis, 10, 14 y 15. Dice el apóstol, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. De los que anuncian las buenas nuevas. La palabra buenas nuevas ahí es la palabra evangelion, evangelio, de los que anuncian el evangelio. De manera que hay un mandato específico de Dios. ¿Qué dicen algunos? Que si Dios elige, pues no hay necesidad de predicar el evangelio. Perdonadme, eso sí es una tontería decirlo, porque Dios concretamente, he leído los versículos, nos manda a que prediquemos la palabra. Dios nos manda que prediquemos la palabra. Y miren qué interesante es la cosa. Para mí, como predicador, es un tremendísimo consuelo saber que puedo predicar a cualquier número de personas, de una a mil, o a 5.000 o a 10.000, las que tenga delante. Y puedo tener la confianza que Dios, por su gracia y por su misericordia, de una manera eficaz va a tocar vidas, que no solo va a extender ese llamado general que Él hace para todos, sino que va a extender ese llamado eficaz para que un número venga. De manera que mi responsabilidad es predicar el Evangelio. Y si un día predico y nadie pasa al frente o nadie manifiesta fe en Cristo, bueno, sí que me entristece, pero no es para deprimirme, porque yo sé que Dios está obrando. Y el día que alguien responda y pase adelante o manifieste fe en Cristo, ese día no tengo nada de qué gloriarme, sino tengo motivos para dar gloria y gracias a Dios, decir: Señor, veo que tu mano está actuando. Y no es por mi predicación, no es por mi capacidad evangelística, no es por mi estilo, es porque Dios ha estado obrando a través del mensaje del Evangelio. Puedo tener ese consuelo. Y no me voy a frustrar. El día que predique al número de personas que sea y nadie responde, no me voy a frustrar. Porque es Dios el que llama. Es Dios el que salva. Es el Espíritu Santo el que redarguye. Mi responsabilidad es exponer el mensaje con toda claridad. Otro versículo más, primero a los Tesalonicenses, capítulo 1. Dice el versículo 5: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Esa es la responsabilidad del predicador, eso que Pablo explica ahí. Nuestro evangelio, la manera como predicamos a vosotros. La presentación del mensaje por el hombre. Ahora, muy importante es el uso de las Escrituras. Y cuando digo el uso de las Escrituras, no me refiero al hecho de que uno cite un versículo de la Biblia para cada cosa que dice. Eso no es a lo que me refiero. Me refiero a que lo que digamos armonice con la palabra de Dios. Es decir, que sea un evangelio bíblico. Un evangelio bíblico. Te voy a decir lo que es un evangelio bíblico, para que cuando escuches a un evangelista, quien quiera que sea, de la envergadura que sea, de la talla que sea, del color que sea, venga de donde venga, sepa si está predicando un evangelio bíblico o no. El evangelio bíblico tiene que estar centrado en la persona y en la obra de Cristo. Y el llamado es a que el pecador se identifique con Cristo. No es un llamado a que si está triste abandone su tristeza. No es un llamado a que si está triste y quiere ser feliz, que venga para que sea feliz. El llamado no es para que si el hombre tiene problemas y luchas, que venga para que reciba paz. Eso no es el llamado del Evangelio. La paz y la felicidad y otras cosas son derivados del Evangelio. son resultados del Evangelio. Pero ese no es el llamado. El llamado es a que la persona venga a Cristo, se identifique con Cristo, ponga su fe en Cristo, crea en Cristo, descanse en Cristo, para que reciba el perdón de sus pecados. Y como resultado de haber recibido el perdón de sus pecados, tendrá gozo y tendrá paz y sentirá felicidad. Pero eso de llamar a la gente para que tengan gozo y para que tengan paz y para que sientan felicidad, eso no es lo que Pablo predicó, eso no es lo que los apóstoles predicaron. Yo he dicho muchas veces, si a mí me ponen 1,000 personas delante para que yo les predique, y yo quiero que 999 de las 1,000 pasen al frente, yo los hago pasar, seguro. Yo tengo un método infalible para eso. Todos los maridos que hayan sido rudos con sus esposas durante este mes de mayo, que pasen al frente. Todas las esposas que hayan sido un poco rudas con sus maridos y ahora se sienten tristes, que pasen al frente. Todos los padres que durante este mes hayan sido también poco fuertes, duros, hayan castigado injustamente a sus hijos y ahora se sientan tristes por ello, que pasen al frente. Y todos los hijos que hayan sido desobedientes a sus padres durante todo este mes y ahora sientan poco de tristeza en su corazón y quieran expresarlo, que pasen al frente. Es más, sería capaz de decir, y todos los yernos y yernas que hayan tenido el deseo de matar a sus suegras, que pasen al frente. Y yo os aseguro que quedará uno por ahí rezagadito, pero 999 los tengo delante, seguro, seguro. Lo más fácil que hay es hacer que gente pase al frente. Particularmente en nuestra cultura latina, que somos emocionales y sentimos y guardamos en nuestro corazón esas cosas y queremos luego desahogarnos porque somos así, somos temperamentales, pero luego queremos... Es fácil. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio no es hacer que gente pase al frente. El Evangelio es exponer la obra de Cristo en la cruz del Calvario, su muerte y su resurrección, y su oferta de salvación y vida eterna a todo aquel que viene a Cristo para ser salvo. No es que alguien nos haga llorar. Hay predicadores que se especializan en decir las cosas de una manera dramática para que la gente llore su poquito. Si es por llorar, creo que hasta la Macarena llora, ¿no? Deja sus lagrimitas. Eso no es el Evangelio. Entonces tenemos que entender eso. Romanos 10. Pasaje que he citado varias veces en estos días. Romanos 10, 17. Dice el apóstol: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo sé qué es lo que algunos quieren que ese versículo diga. Pero afortunadamente el versículo no dice lo que algunos quieren que ese versículo diga. Algunos quieren que ese versículo diga que la fe es un don y que es Dios el que ordena para que alguien reciba el don de la fe y entonces pueda creer. Pero afortunadamente eso no es lo que el texto dice. La palabra oír ahí, la fe viene por el oír. El oír ahí no significa el acto de oír. Como vosotros estáis, tenéis el sentido del oído y ahora me estáis oyendo, me estáis escuchando, el acto de oír. Eso no es lo que esa palabra significa. El oír ahí es una expresión en el texto del Nuevo Testamento que significa el contenido de lo que se oye. Y otra vez lo que el apóstol está enfatizando es el Evangelio, ese del cual él habla en Romanos 1:16 diciendo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque en este, es decir, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. De manera que la fe viene por el contenido de oír, y oír, entiéndase, la palabra de Dios, oír el mensaje del Evangelio. De manera que lo que Pablo está diciendo ahí es que cuando una persona oye el mensaje del Evangelio, ese mensaje del Evangelio, el contenido de ese mensaje le confronta. Y esa persona que ha oído el contenido de ese mensaje, entonces reacciona, o debe de reaccionar, o puede reaccionar, diciendo: esto es lo que yo necesito. Reconozco que soy pecador. Reconozco que estoy enfermo por el pecado, y esa es la medicina que yo necesito. Creo en Cristo como mi Salvador. Eso es lo que el texto enseña. Otro versículo tocante a esto está en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Voy a leer el versículo 13, pero paso de inmediato al 14. Leo el versículo 13 para que penséis. Dice el apóstol: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido, elección, desde el principio para salvación. ¿Cómo lo hizo Dios? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Así es como Dios confirmó, autenticó, verificó esa elección en la persona. El elegido oye el mensaje por el Espíritu, su mente es iluminada, y Dios le ayuda a entender ese mensaje, el Espíritu Santo, para que esa persona ponga su fe en la verdad, que es el Evangelio. Y ahora dice el versículo 14, que es el que quiero enfatizar: a lo cual os llamó. Mira cómo es que Dios llama. El llamado eficaz de Dios, mediante nuestro Evangelio. ¿Para qué? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El contenido del Evangelio es el medio que Dios utiliza para llamar a la persona a que ponga su fe y su confianza en Cristo. Pero la fe es la reacción del hombre frente a ese mensaje. ¿Alguna pregunta tocante a lo que he dicho? Porque dentro de 2 minutos voy a detenerme para que tomemos nuestros 5 minutos de descanso. Así es que tenemos 2 minutos si hay alguna pregunta. Ahora. ¿Quería hacer una pregunta respecto a Rafa? Pero no sé si he entrado a la mente. hágala, y si entra, yo se la contesto, y si no entra, pues... Mire, ese versículo, ese pasaje de Mateo 24 no tiene nada que ver con el rapto. Algunos erróneamente lo han interpretado así, pero no tiene nada que ver con el rapto. Le voy a decir a usted por qué. Porque Mateo 24 tiene que ver con la tribulación, ¿sí o no? Sí. Y ese pasaje está al final del Evangelio de Mateo. El que me diga que eso tiene que ver con el rapto, entonces tiene que decirme también que él es post-tribulacionista. Él cree que la iglesia va a pasar por la tribulación. Y ya entonces eso habría que verlo. Entonces eso no tiene nada que ver con el rapto. Eso tiene que ver cuando Cristo venga a la tierra. En la tierra habrá personas salvas y no salvas. Salvos aquellos que a través de la predicación de los 144.000 se han convertido, y no salvos aquellos que rechazaron el mensaje de los 144.000. Entonces Cristo va a separar el trigo de la cizaña, los peces buenos de los peces malos, las ovejas de los cabritos. El que es tomado para juicio, para que muera. El que es dejado para que entre en el reino del Mesías. De manera que es lo opuesto de lo que ocurre en el rapto. En el rapto, el que es tomado es para ser llevado a la presencia de Dios. El que es dejado es porque es inconverso. Pero en Mateo 24 es al revés. El que es tomado para juicio. El que es dejado para que entre a reinar con Cristo en su reino. Es todo lo que le voy a decir ahora. ¿Alguna otra pregunta? No, ahí lo que dice. No, ahí lo único que dice es que hay alguien que impide, que hay alguien o algo que impide que en este mundo se manifieste el misterio de iniquidad. Y que cuando ese alguien o algo que impide que el misterio de iniquidad se manifieste, entonces va a haber un desencadenamiento del mal en la tierra. Y eso sí, podría ser la iglesia, pero no tiene que ser el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estaba en el mundo antes de que hubiese iglesia, y el Espíritu Santo seguirá en el mundo incluso después de que la iglesia no esté aquí. La iglesia no monopoliza el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en los hombres del Antiguo Testamento, en David, en Abraham, en Isaac, en Jacob, y estará en el periodo de la tribulación. ¿Alguna otra observación?